El ático es como un espacio que está arriba, de, como un altillo, donde se guardan cosas en desuso. Entonces, en general, lo que sería para nosotros el galpón. Claro, no somos cosas en desuso, entonces no estamos arriba. El ático es aparte como algo que está en las construcciones viejas. No, y o sea, de otros países. Acá no es muy común, creo, en nuestra arquitectura. No nos da el presupuesto. Claro, no. Creo. Ni un ático, ni un sótano. Claro, esas cosas no. Estás unos cuantos años de la vida para construir tu casita. Claro. Y bueno, con ático y ya sería como demasiado. Demasiado. Bueno, estamos a las puertas de la Biblioteca Licha Funes, aquí en Nono, frente a la Plaza San Martín. En este espacio estamos rodeados de personas hoy que estuvieron desde el martes trabajando en obras en el marco del 27º encuentro de escultores, escultoras, que se hace en la localidad de Nono, y con obras en relación a los 40 años de la Guerra de Malvinas. Así que estamos viendo soldados, aviones, diferentes obras. Que la idea en el transcurso del programa de hoy es que quienes están trabajando todavía, hoy es el último día, hoy cierra el encuentro, puedan ir circulando, pasando por esta mesa, por estos micrófonos, para charlar un poquito y conocerles, que ustedes que nos escuchan les puedan conocer. Lo más interesante para esto sería venirse, llegarse hasta este lugar y ver a los artistas trabajando, ver sus obras. Pero bueno, todo lo que podamos hacer para contarles por la radio, lo intentaremos en este día. Ahí va, se escucha, quizás sonido ambiente, son martillazos, chapa. Hay mucho laburo en hierro, ¿no? El cable, hay un problema con el cable ahí. Hola, ahí está. Sí, este año hay mucha soldadura, mucho trabajo con metal. Y bueno, Manu está trabajando con madera, una talla Manuel de algarrobo. Siempre algarrobo, claro. Y siempre trabajo a mano. Uh-huh. Gubia Formón. Sí, exacto. Sí. Y después hay una obra que está siendo construida con una técnica de parecida a la cartapesta, pero es como madera reconstituida, que es aserrín con cola, sobre una estructura de... Como una tela, una malla. Claro, que después ya nos van a contar ahí los Una malla metálica, algo así. Sí. Sí, está buenísimo. En un ratito así tenemos que hay como un sonido ambiente de trabajo. Ese me gustó. Ahí va. Ahí se escucha, ¿ves? Le están dando con la masa al chaperío. Como dos aviones parecen, el hierro, chapa. Claro. Me encantan todos estos ruidos, sonido ambiente. Hoy, desde el mismísimo encuentro de escultores, adentro de las obras estamos. Adentro de las obras, sí. Así hoy es. Se hace el cierre a la noche, así que van a estar expuestas en la Plaza de Nono. Creo que a las 9 de la noche, las obras terminadas, pero bueno, ahora están ahí dándole los últimos retoques. Últimos, claro, exactamente. Bien. Tres cinco cuatro cuatro cincuenta y seis cero siete cuatro tres. Ese es el número de teléfono al cual se pueden contactar, al cual se pueden comunicar en el día de hoy. Qué lindo cómo suena esto, me encanta. Tenemos visita, además de todo el trabajo escultórico que se está haciendo. Una jornada de artistas tenemos hoy. Buenísimo, me encanta. Buen día. Buen día. Vine acá a visitar a la radio porque, bueno, conozco la radio, la escucho desde Buenos Aires. Ajá. Y me encantan los temas que tratan, así que, bueno, quise venir a visitarlos en esta fecha tan concurrida de Nono. Bien. ¿Tu nombre? Clara. Clara. Mi nombre es Clara. Se escucha fuerte y claro. Sí. Todo se escucha fuerte y claro. ¿Usted que le gusta cantar, sabía que hoy es el Día Mundial de la Voz? Ay, no sabía. Qué lindo, no sabía. Bueno. Qué bueno. Una nueva info, totalmente. Sí. 16 de abril hemos ahí seleccionado algunas efemérides para compartir. Una es esta, el Día Mundial de la Voz, que yo la verdad que no sé a qué se debe, por qué se eligió esta fecha y desde cuándo se celebra, se conmemora. Parece que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz como herramienta de comunicación interpersonal. Ajá. Y en algunos casos como instrumento de trabajo. Es una propuesta que viene desde el año 99. Uh-huh. Ya te digo, desde la Federación. Acá está como. Debe ser los otorrinos, algo así, ¿no? Sí. De la Federación Internacional de Sociedades de Otorrino Naringología. ¿Puedes repetir la palabra? Otorrino Naringología. Otorrino Naringología. Sí. Está bueno. Bueno, y sirve para recordarle a las personas los cuidados que deben tener para conservar en buen estado sus cuerdas vocales. Perfecto. Así que bueno hora, lo podemos acompañar con unas musiquitas que hagan honor a ese buen uso. Sí, claro. De las cuerdas vocales. Claro, seguramente. Bueno, saludamos de paso a todas las personas que trabajan con la voz, uh-huh, de alguna u otra forma. Antes de ir a la música, yo le digo que acá estaban esperando que nosotros empecemos el programa. Y yo creo que sí. Yo le digo, estos se complotaron. Porque estaba en un silencio. Hace 40 minutos, total, por lo menos, que están todos los secultores acá, ni un ruido había. Empezamos el programa y dijeron, ahora. Sonido de fondo. Empezaron a martillar, a prender la moladora, todo. Sí. Formón. ¿Cómo? Digo que está buenísimo porque es como la escenografía sonora. Claro. Sí, sí, es el paisaje sonoro. La escenografía sonora. Estamos en el mismísimo encuentro de escultores de Nono y no lo podemos disimular. Así que, bueno, ¿tenemos alguna otra efeméride por ahí para compartir antes de pasar a la música? De este día 16 de abril. Ahí les vamos a ir contando. Yo había escrito por acá, en este despelote. Tengo que encontrar los papelitos. Hola. Ay. Oh, este micrófono tiene mucho problema. Estamos con un problema de cable, No, ahí no. A ver. A ver, ahí sí, ahí sí. No lo tocamos más. Yo le diría que no se toca más. Bueno, también tiene que ver con el arte, pero con la pintura. Ajá. Es el aniversario de la muerte de Francisco Goya. Goya. Un día como hoy de 1828. Hace unos, ajá, cuantos años. Hace unos cuantos años. Sí. ¿Qué particularidad, si alguna particularidad, le podemos encontrar a los trabajos de este artista? Y Goya fue un artista muy célebre de la historia del arte. Tuvo un estilo que atravesó en realidad varios estilos, como el neoclasicismo, el expresionismo. Fue una época igual, aparte, muy particular para trabajar como artista, porque fue la época del oscurantismo. Ajá. Y su pintura, digamos, se refleja esta cosa oscura del contexto. Él fue un pintor que retrató bastante justamente el contexto de época, y fue un artista naturalista que retrataba sin, digamos, adornos lo que sucedía en ese momento. Uh-huh. Tiene más o menos una obra de 500 piezas. No solamente fue pintor, sino también un gran grabador. Uh-huh. Hacía xilografías, litografías, aguafuertes, que son técnicas que tienen que ver con el tallado en madera y también con el uso de grabados sobre chapas, digamos. También hizo muchos murales. Y bueno, las obras como destacadas son Los Caprichos, de Goya. Los Caprichos. Sí, que son un ciclo de grabados que incluyen El sueño de la razón produce monstruos, por ejemplo. ¡Qué buen título! Sí. El sueño de la razón produce monstruos. Es una obra bastante oscura. Ajá. Tiene como obras que por ahí son retratos de señoritas de la época y qué sé yo, que es como lo más liviano. También tiene La maja desnuda y La maja vestida, que son dos obras muy conocidas. Uh-huh. Pero toda su serie de grabados incluye una serie de imágenes que tienen que ver con los tormentos, en muchos casos, y son impactantes visualmente. Bueno, para descubrir Goya. Uh-huh. Moría, ¿no? En un día como moría, hoy, a los 82 años. Así es. En 1889, unos cuantos años después del fallecimiento de Goya, nacía Charles Chaplin. Uh-huh. Una de las figuras más reconocida, ¿no? Del cine. Totalmente. En el siglo XX. Llegó en el año, a principios de la década del 10, 1913, a Estados Unidos, desde Londres, donde había nacido, para actuar en lo que en ese momento era el cine... cine mudo. Sí, uh-huh. El cine mudo. Gran artista, Carlitos. Tremendo. Bueno, hay películas de Chaplin impresionantes. Absolutamente. Impresionantes, sí. Con una crítica a la sociedad industrial, digamos. Tiene alto vuelo, independientemente de sus dotes como mimo o actor. Uh-huh. También las temáticas elegidas en las películas, sí, de Chaplin son... Sí, tenían mucho que ver con lo social, ¿no? De alguna manera... fue un actor que eligió también denunciar las cosas que veía en, uh-huh, su época, en su contexto, y bueno, también su forma de trabajar con su cuerpo, su físico, ¿no? Esta cosa que decís de mimo y de... Sí. Aparte, al no ser un cine sonoro, uh-huh, también como que requería de otras habilidades o técnicas para... Sí, para comunicar, ¿no? Exacto. Bueno, en la década del 40 se pasa al cine sonoro, uh-huh, y ahí estrena El Gran Dictador, sí, una sátira del nazismo. Uh-huh. En principios de los 50 deja Estados Unidos por la persecución del macartismo. Ese año filmó Candilejas. Uh-huh. Que recién en la década del 70, o sea, 20 y pico, 20 años después, en 1973, se proyecta en Los Ángeles. Con esto compite por el Oscar a la mejor banda sonora y lo gana. Uh-huh. Un año antes había recogido un Oscar honorario y en el 75 la reina de Inglaterra lo nombró Sir. Sir Charles Chaplin, no sé qué significa que te nombren Sir. Sí, si no la, sé. Que la reina ese de Inglaterra título te diga algo, no sé, sí, si está bueno. Algo. Bueno, pero, gracias. Pero, sí, está bien. Muere en Suiza, uh-huh, Charles Chaplin, en 1977. Había nacido un día como hoy, 16 de abril de 1889. Mientras, les digo que está lloviznando. Ustedes no lo veían. Yo estaba de espaldas a la realidad. No lo veían. Pero ahora... Le digo, es que... Y rápido, por eso también se cayó, sí, un poco el la labor, sí, de las esculturas, los escultores. Sí. Se detuvo hace un ratito porque, claro, empezó a chispear. Está, uh-huh, llovinando, cosa que hace un ratito decíamos... alguien dijo, capaz que llueve. Yo le dije, ni en pedo llueve. Ni a palo, va a llover. Va a ser esa nube de frío. Pero claro, fíjese que está en eso. Está llovinando. Se callaron un poco con el golpeteo y las herramientas eléctricas aquí, los escultores, pero de fondo y en, sí, la plaza... eso le estaba por decir, compañero. Sí, revivió en pleno otoño. La espiroqueta cuántica. Está la espiroqueta cuántica soplando hojas. Así que usted quédese tranquilo que nosotros... Sonido va a haber. No nos vamos a quedar sin sonido ambiente. Esto es así, nos encanta que así suceda. Transmitirle por la radio el lugar donde estamos, todo, uh-huh, lo que sucede, la circulación de personas. En este caso, bueno, la particularidad de hoy, que estamos adentro del 27º Encuentro de Escultores. Uh-huh. A ver si se escucha de fondo la espiroqueta, si pueden escucharla ahí. La tenemos cerquita en la plaza. Tremendo. Eso que llueve es medio un evento especial acá, ¿no? Porque... Y sí, es un evento especial. Sí. Es lo que me dijeron ayer, había nubes y le pregunté a unos familiares que son de acá de Nono, va a llover. Y me dijeron, no, acá es nube y después no llueve. No llueve. Y bueno, ahora llueve, entonces es como un evento así. Un evento particular. Particular, del especial clima, sí, tal cual. Sí, sí, más en esta época. Bueno, una chispeadita, sí, tampoco, sí, es lluvia lo que está llamamos. Está bastante lluvia. Tapadito igual el cielo, pero hay que ver. Capaz que también puede llegar a salir el sol de golpe y cambia el día, como suele suceder también muchas veces acá en el valle. Totalmente. Sí. Bueno, siendo las 10:30 de la mañana, uh-huh, ¿qué les parece si hacemos la apertura musical del programa de hoy con una zamba? Me parece fantástico. Sí. ¿Qué zamba tenemos para escuchar hoy? Es la zamba del sueño. Okay. Tendría que buscar autoría de esta zamba porque la han grabado varios y varias. Uh-huh. En esta ocasión vamos a escuchar al dúo cuyano Orozco y Barrientos. Uh-huh. A ver cómo la interpretan. Uh-huh.

Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El vestidito que me compraste allá en la sierra, no te acordás. Locatus. Lo encontraste en Locatus en Oro, tras la sierra es todo felicidad. Tenés pasminas, pillo y maceta, querés aromas o para adornar. Locatus. Busca la Pame cerca de la plaza, te lo aseguro, todo te va a encantar. Te lo aseguro. Abierto de jueves a domingo, por la mañana y por la tarde. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Locatus, Sarmiento 131, a metros de la plaza. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Un poquito de información en la mañana del sábado, en este Poné la Pava número 71. América Latina no acuerda con Europa en su postura sobre el conflicto en Ucrania. La reunión de parlamentarios europeos americanos en Buenos Aires culminó sin un acuerdo sobre una declaración de condena a Rusia. Para los parlamentarios latinoamericanos, la propuesta europea fue muy sesgada e ignoraba otros conflictos como Siria, Irak o Palestina. La sesión de la Asamblea Eurolat, esta asamblea en donde participan parlamentarias y parlamentarios de América Latina y Europa, que reunió a estos parlamentarios en la ciudad de Buenos Aires, culminó con varias declaraciones conjuntas, por ejemplo, sobre la pandemia de COVID-19, sobre la inseguridad alimentaria en el planeta y también sobre el peligro de los discursos de odio. Sin embargo, tras una postura firme de los representantes latinoamericanos, los parlamentarios europeos no lograron imponer una declaración de condena a Rusia. Durante los 4 días que duraron las sesiones, los parlamentarios europeos intentaron promover una declaración para condenar lo que consideraron una ilegal, no provocada e injustificada agresión militar e invasión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, el estatuto de Eurolat impidió que la propuesta europea se convirtiera en una resolución de todo el ámbito, ya que era necesario que la declaración fue aprobada por la mayoría especial tanto dentro del componente europeo como en el latinoamericano. La bancada latinoamericana propuso su propia declaración, no aceptada por los europeos, porque apuntaba a contextualizar la situación en Ucrania en el marco de otros conflictos internacionales que existen en el presente y rechazaba no incluir a la OTAN y Estados Unidos en el análisis del conflicto. Arnildo Chinaglia, parlamentario brasileño, explicó que el componente latinoamericano presentó otras reflexiones en el debate que no gustaron a la mayoría del componente europeo. Primero, esa no es la única guerra, lamentablemente, que está en curso en el planeta. Segundo, nós não podemos desconsiderar que a defesa da ordem jurídica internacional não pode ser só para este caso. E a invasão da Síria? E a invasão do Iraque? E os ataques sistemáticos que Israel faz aos territórios da Palestina? Portanto, relatar o drama humano nos sensibiliza. Nós nos solidarizamos. É um horror a guerra mesmo. Mata criança, mata civil, mata inocente. Entretanto, para fazer, de fato, um posicionamento contra a guerra pela soberania em defesa da ordem jurídica internacional, nós não podemos escolher qual guerra, nós temos que falar de todas as elas. Até porque grandes países, pelo menos uma vez em suas vidas, invadiram de forma ilegal Exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não houve aprovação da ONU. Era Arnildo Chinaglia, parlamentario brasileño en la Asamblea Euro-Latinoamericana, ahí dando cuenta de la postura, ¿no?, del bloque de parlamentarias y parlamentarios latinoamericanos respecto a la guerra. No podemos discriminar denunciando una guerra y no otras. ¿Qué declaración conjunta hubo cuando Estados Unidos invade Irak sin consentimiento de las Naciones Unidas? Esos fueron algunos de los argumentos vertidos por el parlamentario brasileño. Ahora vamos a escuchar al uruguayo Daniel Caggiani. Él dijo, entre otras cosas, que sería bueno que Europa pudiera tener una visión más autónoma sobre estos temas. Además, consideró que uno de los aspectos centrales que impidieron el acuerdo dentro del Eurolat para una declaración conjunta es que Europa tiene una visión muy sesgada del conflicto en Ucrania, apoyada por la visión de la OTAN y de los Estados Unidos. Vamos a escucharlo al parlamentario uruguayo. Antes, solamente una cosa, ¿no?, de decir, y esto lo asumo a título personal, Ucrania está siendo el territorio en donde se está llevando adelante una guerra que no es de Rusia contra Ucrania, sino que es de Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN contra Rusia. Ucrania pone el territorio y el pueblo nomás. Exacto. Bueno, escuchamos al parlamentario uruguayo, una cancioncita y venimos. No se alcanzaron las mayorías necesarias para tener una visión. Ahí, sin duda, a nuestro entender, Europa tiene una visión muy sesgada, apoyada por la visión de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos. Sería bueno que Europa pueda también tener una visión un poco más autónoma sobre estos temas, porque en realidad, sin duda, cualquier conflicto bélico en cualquiera de nuestras fronteras nacionales o regionales, sin duda, es muy importante. Y bueno, y creo que también aquí hay que tener un poco más de independencia. Nosotros aportamos una declaración desde el componente latinoamericano que fue ratificada por casi todo el componente, que tenía una visión de las propias declaraciones de Naciones Unidas, más la necesidad de apostar al diálogo, la necesidad de jerarquizar América Latina y Europa como zona de paz. Y que bueno, que hagamos los máximos esfuerzos, más que para aportar armas y armamento bélico, comida, cobijo y sobre todo el cese al fuego en esta situación que sin duda está viviendo el pueblo ucraniano, hombres y sobre todo mujeres y niños, que sin duda es muy complejo, y que bueno, que los parlamentos también tienen la necesidad de levantar la voz en el sentido del diálogo, la resolución pacífica de las controversias, el cese al fuego y sobre todo la integridad territorial, que para también nosotros es muy importante para todos los latinoamericanos. Edson Belandia y Fernando Celi, Venganza. Me mataron Andreita, Andrea, mi hermana bonita, abogada de los tristes, tú que eras la luz de mis ojos, de mis tristes ojos rojos. Andreita, Andreita, desde que te dieron piso, ya ni escribo, ni como, ni duermo, soy un pobre perro enfermo, y lo mismo está la cucha, toda fea y desnuda. Pobre vieja muerta en vida, viste siempre el mismo traje y se le corre el maquillaje, de tanto y tanto que pena, se le cae la melena, solo llora, llora y llora, ay qué triste la señora, ay qué triste la señora. Andreita, Andreita, yo a ti te voy a vengar, yo necesito vengarme, sacarme de mí este clavo, sacarme de mí este clavo, en nombre de los esclavos, de los indios y los negros, no me importa el bien y el mal, solo pienso a quién clavarle en el cuello mi puñal, no me importa ir a la cana, si te mataron hermana, yo también puedo matar, pero a quién tendría que darle. Si me acoco a la memoria, a ti te mató la historia, a ti te mató la historia. Señor perro, señor gato, díganme bien a quién mato. Ay, mato al rey, mato al virrey, mato al libertador, al procurador, mato al teniente, al subteniente, al general, al presidente, mato un capo, mato un paraco, o mato un pinche español. Se murió un torero, lo mató el hermano de la muerta Andrea. Se coló en la plaza, saltó el burladero, sacó de las bolas un cuchillo blanco y le trozó la tráquea, que no es por la tauromaquia, lo mato es por español. Que en el orden de venganza con España voy primero, decía el ñero, y el toro que lo miraba sorbiendo sangre, mordiendo tierra, le respondió a la primera. Su venganza salió mal, eso sí, menos mal, va a ser más corta la pena. La plaza se enmudeció al oír al toro hablar, porque no se imaginaban que hablara así un animal. El animal moribundo, así concluyó la trama. El torero no era español. El torero era de Duitama. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Proba la temperatura del agua. Buen día, chiques. En los hornillos está lloviendo. Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo desde Los Hornillos que nos contaba que está lloviendo en Hornillos. Hace un ratito por acá escuchábamos que en Brochero también. Bueno, no, llovinó un ratito, paró y ahora de nuevo. Aunque no parecía temprano, la nube que uno suponía era de frío solamente, tenía agüita, así que está lloviznando. Se ha parado acá el trabajo de los escultores, los tenemos dando vuelta acá, medio apretadito todo bajo el techito, acá en la galería de la Biblioteca Licha Funes, así que vamos a aprovechar para invitarles a que se acerquen, que se arrimen un poquito, se sienten ahí a la mesa, así conversamos, charlamos un ratito y nos cuentan cómo han vivido estas jornadas, ¿no?, del 27º encuentro de escultores, qué trabajos están haciendo. Ahí vemos cómo están inclinando, ya se entró agua, por ejemplo, al avioncito aquel. Nos cuentan un poco sus nombres acá, de dónde vienen. Hola. Nombre. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mi nombre es Marcos Valles. Marcos. Me conocen por Bochi, de Cuero Brochero. Uh-huh. Bueno, y acá este año con Beto, una amiga, amigo. Margarita. Haciendo este trabajo, ¿no? Muy lindo compartir el trabajo con él, porque un excelente artista, muchos años de experiencia, mucha pasarela también. Pero bueno, muy buena onda. Beto. Yo, Beto. Sí. Bueno, Beto es Vanotti, de cerca de Rosario. Y bueno, muy contento de estar acá y yo voy a dar una reflexión al final. ¿Puede ser? Cuando guste, por dale, favor. Dale. ¿Sí? Sigue acá, mi amigo. Bueno, yo soy Roberto Lizazo, soy de la Chacra de Villa Las Rosas, acá cerca de Nono. Uh-huh. Vecino, digamos. Bien, sí, allí por la esquina. Yo soy Patricia Gardela, somos de Arroyo de los Patos. Bueno, algunas caras las hemos visto en otras oportunidades participando de los encuentros. No sé si todos ya participaron en alguna oportunidad antes. ¿Alguien lo está haciendo por primera vez? Primera vez. Ajá. Sí, yo también, primera vez. O sea, yo he participado muchas veces en los encuentros de pintores, pero esta vez me llamaron para acá, para los escultores. Uh-huh. ¿Y qué diferencia entre un encuentro de pintores que hayas vivido antes y participar de este encuentro? No, bueno, hay una gran diferencia, porque los pintores... Bueno, es un encuentro también. No hay grandes diferencias en realidad. Pero bueno. Bueno, pero en un momento te fuiste porque había. Sí, porque estaba pensabas? Pensando, estaba porque pensaba que a veces son cuando llaman a los pintores son para hacer concursos, pero me acuerdo que. Lo que pasa es que yo participé hace muchos años de los encuentros de pintores y no son concursos también, es como esto, digamos. Lo que pasa es que, bueno, a los escultores, por alguna X razón, nos pagan y a los pintores no le pagan, ¿viste? Entonces, no sé cuál es el criterio. Bueno, puedo suponer que el criterio de los pintores son, no sé, como 30 y los escultores somos 5, ¿viste? Ahí hay una gran diferencia. Pero bueno, eso creo que es todo. Bueno, es una buena pregunta. Yo la dejo anotadita acá para cuando tengamos a la gente de la municipalidad a ver cuál es el criterio, cómo definen esas cosas. Bueno, ¿y qué experiencia por primera vez, cómo la estás viviendo? Bueno, la verdad que muy bien. Acá me encontré con gente maravillosa, realmente, los compañeros escultores, los colegas, la gente de la municipalidad, Marina, quiero darle un agradecimiento a Marina, que ella es la encargada de cultura. Se ha esforzado por proporcionarnos todo lo que le pedimos y la verdad, bueno, estoy muy feliz. Es la primera vez que participo, pero estoy muy, muy emocionada y muy feliz. Les quiero agradecer públicamente a todos los que lo han hecho posible, al intendente, a todos. Patricia, ¿querés contar un poco qué materiales estás usando en la obra que estás ahí con tu compañero, si no entiendo mal, haciendo entre les dos? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo tengo a mi marido de ayudante. Ajá. Porque nos conocimos en un taller de arte, así que hace 28 años. Uh-huh. Seguimos juntos, así que bueno, por algo será, nos une el arte, ¿no? Está buenísimo. Y bueno, la técnica es un reconstituido de madera. Uh-huh. Con cola, aserrín, polvo de aserrín y yeso. Eso después se coloca sobre una capa de metal, que es hierro como sostén, y se termina con una laca, que es una laca especial, es una laca hidrolaca se llama. Uh-huh. o un barniz marino para una cobertura y una aislación del medio, ¿no? Claro, porque si no, no podría estar a la intemperie esta obra. Claro. Está pensada para que riesgo. Esté no afuera. Es que no puede estar porque la cola se pone como, digamos, muy dura. Uh-huh. Pero ese barniz le da una protección para la intemperie, sí. Claro. Resistiría mucho menos. Claro, claro. La temática de este encuentro... Bueno, a nosotros compartir. Nos convocaron como para Héroes de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Sería por los 40 años de la guerra. Y bueno, en realidad yo lo que quise expresar es algo como un triunfo simbólico. Uh-huh. Porque si la obra la ven, es un soldado que lleva un aro de laureles en la mano y atrás tiene un cóndor como ave sudamericana o argentina también como símbolo, ¿no? Uh-huh. De la grandeza de esta tierra y bueno, y está sobre las Malvinas. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, y por ahí este año lo que tuvo también de particular el encuentro es que se fueron haciendo las obras como en dúos. En un principio era una obra colectiva que finalmente terminaron siendo varias obras en equipo. Por acá el resto de los compas ahí, ¿qué materiales usaron este año? ¿Cómo fue trabajar ahí con otra persona para bueno, crear un boceto o crear una imagen para después poder plasmarla, digamos, entre dos, ahí si tienen ganas de compartir, Bochi, Beto. Sí, fue un boceto creado por Beto Fanotti. Me llamó, me invitó, o sea, quería que hiciéramos el trabajo juntos. Uh-huh. Acepté, obviamente, porque lo respeto mucho, lo conozco de otro encuentro y bueno, muy buena persona, me parece. No es porque te acá de... Pero bueno, me gustó el proyecto. Uh-huh. Bueno, lo aceptaron. Los materiales son chapa, caño. Uh-huh. Beto hizo un rostro en cemento. Y bueno, ahí lo va a explicar él el concepto del trabajo. Bueno, ¿qué tal? Sí. No, lo que quisimos representar es la patria, la Pachamama. Uh-huh. Digamos, la obra se llama Ausencia, ¿no? Fue muy duro ayer. Momento vino un muchacho, muchacho de nuestra edad, y nos preguntó, pues yo le agregamos manitos, ¿no? Uh-huh, sí. A la trama que tiene así de costado, que es como la bandera. Y bueno, preguntó qué eran esas manitos que quisimos representar, y bueno, yo le dije los pibes. Uh-huh. Y el tipo me abrazó y se puso a llorar, y nos pusimos a llorar todos. Después lo abrazó a él, se puso a llorar él también. Uh-huh. Se ve que él había estado allá y claro. Bueno, fue muy duro, ¿no? Bueno, era eso, o sea, la patria, digamos. O sea, y tratar de no, con todo esto, esta porquería de la guerra y de las muertes, que yo pensé que ya no estaba más, salir un poco de eso, ¿no? No representar algo violento, digamos, fue algo uh-huh. así. Y bueno, y por claro. era eso. ¿Qué hacer? Uh-huh. ¿Y qué dimensiones tiene esta obra? Que es alta, grande. Tiene más o menos, tendrá 4 metros uh-huh. por 2. Uh-huh. Más o menos, sí. Nos ¿Y dieron, el rostro sí. está tallado? Está hecho en cemento. Cemento. Cemento directo. Ah, cemento directo. Cemento uh-huh. directo, sí. Y bueno. No, y después estuvimos en una escuela y creo que voy a repetir lo mismo que le dije a los chicos, que me parecieron maravillosos, en una escuela acá arriba de... ¿En el IPEM? Sí, uh-huh. que estudian artes visuales, era. Claro, los de... claro, los más es grandes. Es robado lo que voy a decir, ¿no? Pero uh-huh. estoy totalmente... Bueno, el que se lo saco también lo robó, pero bueno, yo les dije que... Bueno, cuando era chico yo jugaba, como todos, ¿no? Y que, bueno, me había dado como miedo el hecho de empezar a ser grande y dejar de jugar, ¿no? Entonces que, bueno, como que decidí seguir jugando a escondidas. Está buenísimo. ¿No? Y entonces esa forma, la forma de jugar es esto. Y bueno, gracias a, qué sé yo, a qué... mi hijo y yo vivimos jugando. Y vivimos de eso, ¿no? Y gracias entonces, al arte, capaz, ¿no? Por eso. Uh-huh. Entonces que estos chicos sigan jugando. Que uh-huh. eso de ser de esta sociedad, de que hay que ser serio, de que hay que... Bueno, todo eso es una porquería. Y que la cosa seria, jugar es una cosa seria. ¿Está? Uh-huh. Está buenísimo. Eso, más o menos así. Sí. Y después, bueno, dentro de todo, a ver, con todos sus bemoles, las comunidades que se arriesgan a apostar por el arte, con todos sus bemoles, me merecen mucho respeto. Uh-huh. Porque esos chicos, digamos, también lo dije, ¿no? Son chicos que no van a agarrar un arma. Si tienen una guitarra, un pincel, o escriben o algo, no van a agarrar, no van a ser violentos. Era más o menos eso. Buenísimo. Y gracias a Beto. Ustedes, ¿no? ¿Listo? Habla vos. ¿Querés compartir, Roberto, ahí también tu obra? Bueno, esto, los materiales que elegiste, cómo trabajaste, con quién compartiste ahí el trabajo bueno, también. Sí, sí. Bueno, digamos que la idea era medio, digamos, las historias de los, esta vez... las historias de los aviadores nos habían conmovido mucho. Entonces, bueno, tratamos de hacer algo que tuviera que ver con eso y por todo, digamos, por supuesto sacando la parte bélica, que es bastante difícil, pero tratar de representar, porque ahí se generó como un... se generó como una... como una hermandad entre todos los combatientes, viste, no así con los oficiales, digamos, ¿no? Porque eso fue muy increíble. Pero bueno, entre los soldados y los combatientes se generó como una hermandad muy fuerte y como que eso, digamos, ayudó a... También generó como una unión con el pueblo, entonces también de alguna manera contribuyó a que, digamos, la identidad nacional de alguna manera se fortaleciera, porque, digamos, los chicos estaban dando todo ahí, ¿no? Y y bueno, y entonces están los avioncitos que no son aviones, que son como pájaros, ¿viste? Qué sé yo, como representando que, digamos, lo que importó ahí, lo que fue fundamental fue esa hermandad, esa unión que nos abarcó a todo el país, digamos, y nos hizo reflexionar a nosotros como nación, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que yo quiero representar. Ahora, si lo logré o no lo logré, o lo logramos así con mi compañero Ligüen Negri, que es mi ayudante de toda la vida, que es lo más grande que hay. ¿Cómo se llama? Espero que el mensaje llegue, ¿no? Porque también vos podés tirar un mensaje y que no sea interpretado, ¿viste? O podés tirar un mensaje y la gente lo agarra de muchas formas diferentes, que también eso es muy importante, ¿viste? Que la gente lo toma y se apropia del mensaje y vos tirás la idea, pero bueno, después el pueblo, digamos, lo interpreta. Sí, totalmente. También depende un poco de las herramientas que cada persona tenga y, bueno, claro, los recorridos de la vida que, bueno, pueden como percibir o ver determinadas cosas, sí, sí, y cada uno desde su subjetividad interpretar. Sí, sí. Pero me parece re lindo también esta posibilidad que nos da el arte, esta herramienta, sí, para poder sublimar estas situaciones, estos temas tan difíciles que son muy álgidos, que tienen que ver con la muerte, con la guerra, con la pérdida, sobre todo de personas tan jóvenes, sí, y de una forma, bueno, tan... Sí, sí, sí. Tremenda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, poder darle ahí como una vuelta para, bueno, expresar otras cuestiones que también están presentes, esto que vos decís de los aviones que, bueno, que se transforman en pájaros, me parece, sí, una imagen re linda, porque, bueno, dentro de esas personas tan jóvenes, con un montón de ideales, de ilusiones seguramente, y, bueno, encontrándose con la muerte en una edad tan sí, reciente, tan joven, tan es como, joven, claro, sí, es tremendo, joven, sí, entonces, sí, bueno, sí, darle una vueltita, sí, desde, sí, un, sí, costado más humano, me parece que es una, sí, herramienta y un espacio súper valioso para compartirlo también con la comunidad, ¿no? Claro. Otra mirada sobre las mismas cosas. Claro. Así, bueno, que... digamos que todo lo que vos dijiste, digamos, eso es lo que también, como decía Cabeto, viste, que el arte te abre todo ese abanico de sentimientos y de pensamientos también, ¿no? Digamos que es un poco la razón de todo esto, digamos, ¿no? De pensar y sentir, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Está buenísimo. Bueno. Bueno, acá nos enseña que basta, que qué sé yo. Da para charlar rato, sí, largo. Da. Bueno, podríamos hacerlo, vamos a hacer una pausita. Ahora pareciera que nos dan la posibilidad de seguir laburando un ratito, porque todavía faltan los detalles para terminar las obras. Hoy cierra el encuentro. ¿Cómo fue esto de, bueno, lo vienen haciendo cada vez que participan de un encuentro de este tipo, de encontrarse con la gente que pasa a chusmear, a ver lo que están haciendo acá a la vista del público, ¿no? No, estamos... Hola. Sí, está muy bueno. Bueno, vos contaste la historia hace un ratito, sí, puntual, de seguramente un excombatiente que pasó y se claro, recontraemocionó, pero digo, más allá el común de la gente que pasa. Y es muy importante el ida y vuelta, uh-huh, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, ahí él decía de lo que interpreta la gente, yo a veces me pongo del otro lado, o sea, del lado de atrás, y a escuchar. Porque una, bueno, o sea, lo que uno quiso representar y después lo que la gente. Entiendo. Y eso es importante también. Uh-huh. Pero es importante el ida y vuelta. Y ahí hubo mucha gente que se arrimó, ¿eh? Y aparte también me parece que el tema Malvinas es fuerte y convoca a la gente, ¿no? Desde un lugar muy especial. Bueno, que sí, es muy importante escuchar a la gente y aparte es muy lindo, ¿viste? Porque, bueno, cuando vos empezás, que claro, vos la tenés en la cabeza la idea, pero la idea la tenés como completa. Entonces vos cuando vas construyendo, viste, empiezan a... aparecen cosas que no... que viste, la gente viene y dice, sí, me parece bien, pero no entienden bien. Y entonces, bueno, cuando la obra se concreta y ya, digamos, el mensaje se concreta, es muy lindo ver esa... que en realidad sí, lo que vos estabas queriendo expresar

conexión entre mates. Poné la pava.